pero que vuelve otra vez. La repandilla. Lore y Roque, el poder del remix. Me gusta, me gusta. ¿Dónde están los que viven de fiesta? ¿Dónde están los que vienen a joder? ¿Dónde están los que viven de fiesta? ¿Dónde están los que vienen a joder? ¿Dónde están los que viven de fiesta? ¿Dónde están los que vienen a joder? ¿Dónde?